se relata una historia de un hombre mayor que en la iglesia quería cantarle al Señor. Había un ministerio de alabanza a Dios. Jóvenes cantaban, al grupo se unió. Los jóvenes decían que cantaba muy mal, que no afinaba, que se oía muy mal. El hombre mayor triste se encontraba, él solo quería alabar al Señor. El hombre mayor oró al Señor, le dijo: Dios santo, triste estoy yo, no quieren que alabe los que están allí. Ayuda, Señor, ¿qué puedo yo hacer? El Señor le habló y le dijo: Hijo mío, de los que cantaban, solo a ti te escuché.